1:16, el último encuentro de actualidad local nos va a llevar también a conocer las perspectivas de cara a otro evento que se va a desarrollar en nuestra localidad en la jornada de mañana sábado en concreto. Ya saben que tenemos esa probabilidad de precipitaciones que va a afectar a todas las iniciativas y actividades que se desarrollan al aire libre. La Semana Santa se ve afectada, por ejemplo, con ese Vía Crucis, y también se puede ver afectado el festejo taurino preparado para el sábado, el cartel de la tradicional Corrida de la Piel. Nosotros estábamos pendientes de conocer lo que se había adoptado, la decisión que se había asumido, y vamos a conocerla con la responsable de festejos, con Pepi Gloria Pérez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Pepi Gloria Pérez, buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, y a todos los uriqueños. En principio, el festejo de la tradicional Corrida de la Piel se mantiene hasta mañana, a ver qué pasa con el agua, ¿no? Sí, efectivamente. Estoy aquí reunida ahora mismo con el empresario Puros Carcena, ¿no? Y él ha estado a su vez reunido con el comandante de puesto, y estamos viendo que las condiciones meteorológicas no nos dan, tal como está el día hoy, posiblemente que mañana también va a llover, igual que hoy, ¿no? Pero realmente, como no sabemos con las tendencias del tiempo lo que puede suceder, pues en principio seguimos con la corrida tal cual, y depende de lo que el tiempo nos permita mañana, pues se aplazará. Mañana por la mañana, a las 12 de la mañana, estaremos en la Plaza de Toros. Vamos a ver hasta última hora, junto con el delegado gobernativo y los competentes que están en estos momentos, tanto el empresario como yo, como presidenta del festejo, y decidiremos allí qué es lo que se va a hacer. Si se aplaza la corrida, pues seguramente la ley nos permite el reglamento en un mes para poderla llevar a cabo, ¿no? Y posiblemente otras fechas que estamos comprobando y viendo sería para el 13 de abril. Pero ya te digo que hasta mañana no se puede decidir, pero vamos, que todo el mundo entienda que si el tiempo sigue en estas condiciones, pues no se podrá dar la corrida, porque también la plaza tiene unas condiciones que no son óptimas por el agua y por los charcos que hay, ¿no? Pero obviamente la corrida hasta mañana, por la mañana a las 12, no veremos lo que va a pasar. Claro, es que no solo es el hecho de que pueda llover o no durante el desarrollo de ese festejo taurino, es decir, mañana a las 5, sino el estado en el que se encuentra la Plaza de Toros, ¿no? Exactamente. Entonces, la verdad que está lloviendo, escampa y no sabemos, y nos dice el tiempo que mañana seguramente va a estar el día igual que hoy, ¿no? Pero claro, sabemos cómo es el tiempo y hasta mañana no queremos decidir nada. A las 12 de la mañana estaremos allí en la plaza y comprobaremos junto con el delegado y veremos lo que hacemos. Bueno, pues mañana entonces se decide definitivamente si la corrida de toros se aplaza, eso sí. En el caso de aplazarse, próxima fecha, me ha dicho, probable para el 13 de abril. El 13 de abril o 20 de abril, ¿no? Pero vamos, la fecha sería 13 de abril, porque el día 6 de abril la plaza de toros, los niños de la Escuela Taurina tienen un evento, ¿no? Donde tienen unas clases prácticas y etcétera. Y no vamos a suspender esas clases y ya nos quedamos con el 13 de abril y 20 de abril. Sí, porque el 20 es la subida a Ubrique. También, entonces, comprobándolo, todos los eventos que tenemos cerrados para este mes, pues la fecha sería 13 de abril. La única probabilidad, ¿verdad?, de cara al mes de abril para poder desarrollarse, porque el resto de días, el resto de fines de semana está ocupado. Exactamente. Pues era la última hora que queríamos conocer en cualquier caso, simplemente el saber si seguía adelante o no ese festejo taurino de la piel. En principio será mañana, a partir de las 12, cuando se decida, en función del estado en el que se encuentre la plaza de toros por parte de las autoridades competentes. Y bueno, pues en el caso de que la plaza esté en condiciones, se seguiría adelante con la corrida. Si no es así, el festejo se quedaría aplazado probablemente para la fecha del 13 de abril. Con estos datos, Pepi Gloria, nos quedamos. Yo no sé si hay que comentar algo más. Pues nada, a sugerirle a la gente que siga comprando, que las entradas están ahí en la oficina de turismo, en el Valle de la Parra y en la Peña Taurina, y que se dará la Corrida de la Piel, pero claro, con las condiciones meteorológicas que nos permiten esta estación de primavera, que ya llevamos muchos días de lluvia, pues la verdad que las condiciones, y sobre todo también que no esté lloviendo, ¿no? Porque ya también se dio un evento, el homenaje que hubo de Doma Vaquera, ¿no? Que también las condiciones no fueron las óptimas, pero se pudo dar y lo pudo comprobar la gente, pero el problema es la lluvia, ¿no? Y en eso estamos. Entonces, hasta mañana a las 12 de la mañana, pues decidiremos que si se aplaza o no. Pues con esa última hora en torno a ese festejo taurino, el cartel de la tradicional Corrida de la Piel, previsto para mañana sábado, nos quedamos. Pepi Gloria Pérez, muchas gracias por habernos informado. Pues de nada, buenas tardes a todos. Gracias. 1:22, una muy breve pausa publicitaria, estamos ya fuera de tiempo, enseguida regresamos con el avance de Tiempo de Deportes.